Y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. En los calendarios de las naciones, las fechas, las fundaciones, todas aquellas cuestiones que estén vinculadas a la numerología, son estudiadas por aquellos que están en las ciencias ocultas para determinar qué puede haber detrás de un pueblo o detrás de un país. Este aquí, que por esas cuestiones, si ustedes quieren, de coincidencia, para nosotros no existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las cosas. El mismo día, con salvedad de años, se volvió a derrotar al mismo enemigo. Distintas formas, distintas maneras. Se reconquista mucho más de una ciudad. Se reconquista la dignidad de un país. Pero un día como hoy, los patriotas definitivamente vencían a los ingleses que se entregaban en Buenos Aires. Habían cumplido el objetivo de comenzar las invasiones, en la última de Malvinas fue la novena territorio patrio, y habían empezado por Quilmes, a donde habían bajado 1.600 ingleses, que llegaron a levantar la bandera británica en Plaza Miserere, es decir, en Plaza 11. A esta altura, que para la misma fecha de la reconquista de Buenos Aires se esté hablando de la reconquista de la dignidad popular, más allá que la prensa que defendió este sistema decía el día sábado, violando las normas, que los mercados votaban por el triunfo de Macri. Como si los mercados fueran los que tuviesen la capacidad de inclinar una balanza para un lado o para el otro. Lo que tienen los mercados, y hoy ya lo van a ver cuando abran, es la gran capacidad de daño y perjuicio cuando se modifica el mapa de que quien lo está sirviendo lo va a dejar de servir. Entonces hacen un presente como para decir, mire que mandamos nosotros, hoy lo van a ver. Lo que pasó en el día de ayer es solamente comparable al Día de la Dignidad Nacional, cuando en el 2001, en aquel verdadero argentinazo, la sociedad sacudió la modorra y se escapó en helicóptero el presidente radical. Por suerte, no hay que lamentar muertos, pero es simplemente un ensayo de lo que va a pasar ampliado en octubre. Por lo cual estos 77 días hay que tener mucho cuidado con cada uno de los pasos económicos y financieros que vaya a dar el gobierno de Macri en su retirada, porque al igual que los ejércitos vencidos, cuando se retiran arrasan con todo. Y la capacidad de daño fue muy grande. Y la siguen teniendo. Porque imaginariamente se tienen que ir el 10 de diciembre después de ser derrotados en octubre. Sin embargo, hoy se va a debatir muy profundamente la crisis interna que esto tiene que producir. Y también hoy, el gran derrotado, el más gorila del gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, supongo yo, quiero imaginar, presentará la renuncia y le dirá al presidente: acá están todos los ministros renunciando y también me estoy yendo yo, y después si el presidente quiere los confirmará o no. Imagino que puede ser así, pero a lo mejor es una simple imaginación. Porque ayer, cuando se confirmó lo que este programa adelantó, lamentablemente, que la empresa y el fraude periodístico estaba preparado, no pudieron hacerlo porque la jueza Sabina y Cubría le dijo: no pueden dar datos hasta que se tenga una evaluación, que era el 6% total de la República, que significaba un 10% de los distritos de mayor cantidad de electores. Y entonces hicieron la otra trampa. Como la derrota era tan grande en la provincia de Buenos Aires, le costó mucho llegar al 10% de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuántas mesas eran? 3.600. No es que le costó. Tenían los datos y no los querían dar. Por eso el presidente nos mandó a dormir a los argentinos. Bueno, váyanse a dormir tranquilos. No había un solo resultado oficial. Y esto tiene una gravedad de darse cuenta el microclima que vive Mauricio Macri, total y absolutamente fuera de la realidad. Y cuando alguien pierde el sentido de la realidad, puede cometer errores gravísimos más allá de los que cometió. Algunos podrán decir: no son errores, vinieron a hacer eso. Bueno, póngalo como quiera. Pero pueden agigantar el perjuicio en estos 77 días que faltan hasta el 27 de octubre, día donde se va a aumentar la diferencia porque solamente ganaron en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Me equivoqué. Tenía razón el presidente. Córdoba lo apoyó. Entonces, tenemos que ver por qué Córdoba votó como votó. Porque no le perdonan el maltrato a Cristina Kirchner durante todo su gobierno, y porque además no pudieron terminar de convencer, fueron con boleta corta, que la gente tenía que hacer el doble trabajo, es decir, poner la boleta de diputados y también poner la boleta para presidente. ¿Qué va a hacer Schiaretti? ¿Va a ir con boleta corta en octubre o va a llevar la boleta larga de Fernández? Una gran pregunta para quien fuera funcionario de la Fiat en Brasil y en la Argentina, el gobernador de Córdoba, cuando estaba la empresa en manos de los Macri. Y en la ciudad de Buenos Aires, que ganó el gobierno de Rodríguez Larreta, por primera vez están al borde de no poder ganar en primera vuelta, tener que ir a segunda vuelta y correr el riesgo de perderla. Porque en octubre se va a aumentar el caudal de votos para el Frente de Todos, que está casi en el 32% de los sufragios de la ciudad. Pero en la provincia de Buenos Aires, donde estaba la candidata estrella, que no le dejaron cortar la boleta, resulta que la cortaron, pero al revés. Sacó más votos Macri que Vidal. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién traicionó a quién? ¿Qué cosa hubo en la interna de Todos por el Cambio? Le sacó la mayor diferencia Kicillof a Vidal que la de Fernández a Macri. Fernández y Macri tienen 15 puntos en la Nación, en la provincia de Buenos Aires hay más de 16% de diferencia. Como no hay segunda vuelta en Buenos Aires, se gana por un voto, lo de Buenos Aires es absolutamente imposible dar vuelta. O sea, como le dijimos el viernes, pierden la provincia de Buenos Aires. Ahora, ya la perdieron. Y la otra pregunta es, ¿cómo sigue la historia de la prensa que lo apoyó? Porque ayer era notable ver algunos periodistas que destrozaron las posibilidades del Frente de Todos cuando hablaban que era una lucha entre el kirchnerismo y el macrismo, y empezaron a decir el triunfo peronista, ya no hablaron más de kirchnerismo. Bueno, yo les digo que tampoco es el triunfo peronista, es el triunfo de un frente amplio donde hay gente que piensa distinto al peronismo. Pero si antes eran los kirchneristas los que perdían o los que lo enfrentaban, ¿por qué ahora cuando ganaron ya no lo son? ¿Qué les pasa? Frente a esta situación y frente a la prudencia que hay que tener de aquí hasta octubre, es imprescindible no perder la calma, hablar lo justo y necesario por parte de los candidatos del Frente de Todos, cuidar muy bien lo que se dice y esperar con una sola concepción clara. Ayer se indicó el camino, pero jurídicamente, legalmente, no es lo mismo que políticamente. Políticamente ayer se destrozó al aliado de Inglaterra, al eje Londres-Washington-Tel Aviv. Ayer volvieron a perder, como en la Reconquista de Buenos Aires. Pero saben una cosa, legalmente no es lo mismo, hay que esperar hasta el 27 de octubre. Y el 27 de octubre, como el voto en blanco no va a ser un voto positivo, sino que se cuentan los que están indicados a quién se vota, y además muchos que votaron otras cosas van a querer sumarse a la ola ganadora, va a aumentar la diferencia de votos a favor del Frente de Todos. A partir de esta lectura y de las prudentes palabras del virtual presidente de la República, Alberto Fernández, de que no hay regreso a ningún pasado, lo dijo Máximo Kirchner, sino que es el comienzo de otra cosa, ante las palabras atildadas y suaves de la expresidenta, donde todos están clamando por salir a buscar a los que no lo votaron, cosa que se tendría que haber dicho en aquel momento, cuando nosotros criticamos que Cristina dijera, cuando sacó más del 50%, vamos por todo, en lugar de decir vamos a convencer a los que no nos votaron. Bueno, aprendieron la lección. Y esta lección que se aprendió significó que Sergio Massa se abrace con Máximo Kirchner y con Kicillof, más allá de si los abrazos son sinceros, afectivos o políticos, eso ocurrió y eso pasó. Y el aporte del Frente Renovador fue decisivo para la diferencia en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto tampoco puede ser entonces dejado de fuera del análisis, y se tiene que poner a trabajar en un gobierno de coalición, pero hubo algunas palabras que dan a entender que van a salir a buscar justamente a esos otros que no votaron, para que todos juntos se puedan poner a trabajar, porque saben una cosa, ustedes saben que yo no hablo nunca de las herencias, pero esta herencia es inlevantable. Nos dejaron deudas a 100 años, mandaron el oro a Inglaterra, ya se lo hemos contado muchas veces, y entonces, como caso de Beckford, que perdió, pero el botín ya lo había mandado a Londres. Acá pasa lo mismo. Por eso, hoy no es el día de la Reconquista de Buenos Aires solamente, gloriosa gesta de Liniers y de los patriotas porteños, considerados argentinos en aquella defensa del Río de la Plata, sino que también es el día de la reconquista de la dignidad popular contra los mercados, que igual le van a hacer pasar factura hoy, pero que no los confundan. No es porque ganaron los Fernández, es porque gobiernan los Macri. Que no confundan a la sociedad. ¿Y sabe dónde lo van a ver? Cuando comiencen a darse cuenta de qué forma van a cambiar los que lo estuvieron defendiendo. Cuando empiecen a ver las tapas en los días sucesivos, cuando empiecen a pedir renuncia a los editorialistas del gabinete de Macri que apoyaron hasta el final, cuando todos aquellos que hicieron encuestas que nosotros dijimos que estaban compradas y pagas para tratar de marcar tendencia, ayer desaparecieron de vergüenza porque no sabían qué decir, y cuando reaparezcan entonces algunos mentirosos de la economía diciendo, mire lo que pasó porque ganó el frente de todos, usted no le crea. Todo lo que pueda pasar en el mercado de hoy, y va a pasar, el dólar se va a escapar, es consecuencia de que gobierna Mauricio Macri. No está gobernando Fernández. Ni siquiera jurídicamente se decidió nada. Ahora, políticamente, ha sido derrotado el eje de Londres, Washington y Tel Aviv. Feliz día de la reconquista de Buenos Aires. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¡Muchas gracias! Cuarto, gracias. Muchas gracias, gracias a todos, a todos. Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron. Gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Y le quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto, porque nos dieron testimonio de su confianza. Y sabemos nosotros el compromiso que estamos tomando con ellos. Sabemos perfectamente bien eso. La realidad es que creo que finalmente la Argentina escuchó el mensaje. Un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos. Un mensaje que decía que a nosotros nos interesa la universidad pública y que queremos seguir sembrando universidades a lo largo del país para que cualquier rincón de la patria los chicos puedan estudiar. Un mensaje que decía que las pequeñas y medianas empresas que invierten y dan trabajo deben ser atendidas, cuidadas y respaldadas desde el Estado. Un mensaje que decía que nosotros nunca creímos que la mejor forma de progresar era sacándole derechos a los que trabajan, y le dijimos que no a la reforma laboral, pusimos de pie y en valor a los que trabajan en Argentina. Un mensaje que decía que definitivamente nuestros abuelos tienen derecho a tener salud y a tener un ingreso como el que corresponde, y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí, sino que deben ir al progreso de nuestros jubilados. Todo eso entendió la Argentina. Acá está mi amigo Juan Mansur, el gobernador de Tucumán. En Juan... va mi agradecimiento a todos los gobernadores que hicieron posible este resultado. A todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron en Rosario acompañándonos a Cristina y a mí. De verdad, gracias. Ellos, como sus pueblos, entendieron que en Argentina vamos a construir un país distinto, un país donde el sistema federal funcione, donde todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde nacieron. Eso lo vamos a hacer, y en los 4 años la Argentina va a tener un gobierno donde gobiernen 24 gobernadores con un presidente. Lo vamos a hacer porque la Argentina merece un país integrado, no un país segregado donde algunos disfrutan y muchos padecen. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con Juan, lo vamos a hacer con todos los gobernadores. Y estoy seguro que el país que construyamos así va a ser mejor. Porque finalmente de eso se trata. En verdad lo dijo muy bien Máximo antes. No venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Y en esa Argentina todos tienen lugar. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Vamos a hacer ese país. Se lo debo a Estanislao y ustedes se lo deben a sus hijos. Y todos tenemos que hacer ese país. Yo estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro, que dice cambiemos, cambiemos en el mejor sentido, que dice cambiemos, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta, era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la Argentina y los argentinos pacifiquen sus espíritus, para que todos entendamos que de una vez por todas debemos abrazarnos para ser el país que debemos. Y que no le vamos a preguntar a nadie por quién votó, preguntémosle si quieren ese país que todos nosotros soñamos, y si sueñan con ese país, abracémoslo e invitémoslos hacia la Argentina. A todos los que nos votaron, mi eterna gratitud. Mi sincera gratitud. A los que no nos votaron, prometo trabajar para que me entiendan, para que nos entiendan, para que entiendan que todos ellos tienen lugar en la Argentina en la que queremos vivir y la Argentina que queremos gobernar. Vamos a empezar ahora una etapa nueva, que es lo que queda de la elección. Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. A los que se fueron a dormir, les pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido por favor que no se duerman más, porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. La Argentina hoy La Argentina hoy está pariendo otro país, yo estoy seguro de eso. Empezó a parir otro país. Y en ese país, que es el país del que hablaba Cristina días atrás en Rosario, el único trabajo que tenemos Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Los abrazo desde el alma. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Marcha de la Reconquista... inglesa al mando de John Holman, compuesta por 12 unidades, desembarcaba en las playas de Quilmes, en nuestra provincia de Buenos Aires. 1.600 piratas británicos al mando del general Guillermo Carr Belford llegaban desde Quilmes a Buenos Aires. El día 27 de junio los invasores ingresaron a la gran aldea. El pirata inglés Belford se instaló en el fuerte y una nave inglesa fue despachada a Londres con un gran botín. Se robaron todo el oro. Ahora fue distinto. Lo mandó el gobierno de Macri. El día 28, Belford hizo la enseña en el fuerte, donde el pabellón de los ingleses fue saludado por la artillería del mar y de tierra. El 23 de julio, el capitán de navío Don Santiago de Liniers, que se hallaba al servicio de España y se había negado a prestar juramento a las obediencias y a las armas inglesas, y el gobernador Belford, que había pedido que esto ocurriera, había pasado a Montevideo. Fue a pedir respaldo para retomar la Reconquista. ...600 hombres por tierra rumbo a Colonia del Sacramento, donde debían encontrar más auxilio, y una flotilla transportaría a la costa occidental, para este lado del Plata, a los que iban a recuperar la ciudad. Primero de agosto se produjo el primer combate de Perdriel entre las tropas criollas al mando de Juan Martín de Pueyrredón, quien había recorrido la campaña reclutando a las tropas que pudo y las que se habían sumado a los blandengues de Antonio Olavarría y del famoso regimiento 71 de los ingleses, quienes obtuvieron la victoria. El 3 de agosto, Liniers salió de Colonia con sus tropas ocupando 25 buques, tomando rumbo hacia el Paraná de Las Palmas, desembarcando el 4 en Las Conchas, a 7 leguas de Buenos Aires, el río Reconquista, que así se llamaba, donde se reunió un gran refuerzo de criollos. El 10 de agosto, ya en Misered, en Plaza 11, Liniers intimó la rendición al jefe inglés, quien la rechazó. El día 11, las tropas de Liniers, apoyadas por la caballería de Pueyrredón, atacaron a las tropas inglesas en las calles de Buenos Aires, comenzando una encarnizada batalla. Las tropas criollas ascendían aproximadamente a 1.936 hombres, 5 cañones, 2 obuses. El 12 de agosto, un día como hoy, encontró a los ingleses antrincherados en la Plaza Mayor y en el fuerte. A las 9 de la mañana, las tropas criollas comenzaron el ataque desde distintos puntos. La reconquista de Buenos Aires era un hecho. Levantaron las manos y se rindieron. Ayer, el eje Londres-Washington-Tel Aviv otra vez fue derrotado por una avalancha de votos. Y esta es la marcha de la reconquista de Buenos Aires. Criollos de la Reconquista. Pero todavía falta mucho, no solamente recuperar el poder, sino también Malvinas. De Buenos Aires, día de la reconquista de la dignidad nacional. Ayer fue una derrota de los que querían regresar, y los que han regresado en realidad, al preperonismo, es decir, a la Argentina agrícola, ganadera, minera, a la Argentina de la exportación de alimentos y de la importación del resto, a la del libre mercado, a la que según dicen los mercados manejan todo. Ayer ganó la gente contra aquellos que tienen proyectos internacionalistas como el presidente de la nación, que en lugar de darse cuenta del mensaje seguía hablando que teníamos que darle un mensaje al mundo. El mundo entero hoy está hablando de esta derrota absoluta de lo que ayer pasó con la política del mejor gabinete de los últimos 50 años. Querían volver al peronismo anterior, al preperonismo, y el pueblo ayer le contestó en peronista. Fue un frente con 16 partidos políticos, con gente de diversos pensamientos, y eso es lo que tiene que abundar en el gobierno de la coalición nacional que se tiene que preparar en estos 77 días que van a ser muy difíciles, muy complejos, muy dificultosos, por los que querían echarle la culpa a los últimos 70 años y a Perón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la hora 6:37 minutos, 10 grados 7 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 49.34 a 32.56 sobre 94% de las mesas escrutadas en Buenos Aires. Kicillof, cerca del 50% de los votos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Enrique, buen día. Vamos a tratar de darle los resultados de las provincias y los porcentuales. ¿Cómo no, Miguel? Empezamos con Santiago del Estero, donde ya fue escrutado el 95.33% de las mesas. Escuchen esto porque es la mayor diferencia de todo el país. Exactamente. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lograron el 75.68% de los votos contra el 13.84% de Macri y Pichetto. La diferencia es de casi 62%, 61.84%. Bueno, o sea, 62% de diferencia en Santiago del Estero, que es la más grande de todas, y la más pequeña es la de Mendoza, pero también se ganó Mendoza, solamente ganaron en Córdoba y en Buenos Aires. Vamos a ir simplemente a decir frente y cambiemos, o frente y gobierno, sí. Porque lo que importa acá no sean los candidatos, la gente sabe quiénes son, lo que importa son los porcentuales y las diferencias para que tenga ilustrado cómo votó la gente. Bueno, el frente en Formosa, escrutada el 95% de las mesas, el Frente de Todos consiguió el 65.82%, contra el 24.22% de Juntos por el Cambio, una diferencia de 41.6%, es decir, casi 42%. En Corrientes, donde estaba escrutada, por lo menos hasta el dato que tengo aquí en pantalla, solamente el 3% de las mesas había una diferencia. Bueno, perdóname, porque ahí, ¿sabes lo que hicieron? Escrutaron solamente los candidatos a diputados. Exacto. Del gobierno. Exacto. La oposición no figuraba, eso lo hizo Stanmac, que es la empresa que denunciamos nosotros. Exacto. Bueno, ¿y ahí? Ahí consiguió el Frente de Todos 62.90% contra el 27.37%. Bueno, así que en Corrientes no están los datos, los escondieron. Exactamente. Hay un 35%, lo escrutado marca un 35.53% a diferencia de la fórmula ganadora. En Tierra del Fuego, escrutado el 92.46%, el Frente para Todos logró el 55.34% de los votos contra el 20.19% de Juntos por el Cambio. Bueno, es decir, una diferencia de 35.15%. Muy importante, 35% en Tierra del Fuego, que es la gobernación de las Malvinas. Exacto. En Tucumán, el 97.49% de las mesas escrutadas, allí el Frente de Todos consiguió el 59.58% contra el 24.90% de Juntos por el Cambio, es decir, una diferencia de 34.68%. En Catamarca, escrutada el... Perdón, aquí en Catamarca también hubo elecciones para gobernador. Sí, señor. Por supuesto, ganó el candidato del justicialismo, que va a representar a Corpachi, que viene de diputada, ¿no? Exacto. Aquí está el 52.44% de los votos escrutados y el 57.54% fue para la fórmula del Frente de Todos. En tanto, el Juntos por el Cambio consiguió 25.63%, es decir, el 31.91% a favor de la fórmula ganadora. En Río Negro, escrutado el 95.30% del electorado, 54.07% para el Frente de Todos, contra el 22.64% de Juntos por el Cambio, es decir, un 31.43% de diferencia. En Santa Cruz, escrutado el 34%. Ahí también se votó para gobernadores con el sublema, es decir... Ahí hay ley de lemas, Miguel. Claro, ahí se hubo que sumar los votos de Alicia con el otro candidato que era el intendente de una de las ciudades más importantes. Bueno, la sumatoria de eso le permitió a Alicia Kirchner ser reelecta gobernadora. Sí, allí entonces escrutado el 34.56% de las mesas, 50.20% para Frente para Todos, en tanto 19.36% consiguió el Juntos por el Cambio un 30.84% de diferencia. En Misiones, escrutado el 95.83% del electorado, 56.12% consiguió el Frente de Todos contra el 26.26% de Juntos por el Cambio, 29.86% la diferencia para la fórmula ganadora. En San Juan se escrutaron ya 96.60% de las mesas, 54.89% consiguió el Frente de Todos, 26.42% el Juntos por el Cambio, 28.47% la diferencia. En el Chaco, escrutado 64.64% de las mesas, 54.26% para el Frente de Todos, 25.85% para Juntos por el Cambio, 28.41% la diferencia. En Salta, escrutado 92.78% del electorado, 48.76% para el Frente de Todos, 20.79% para Juntos por el Cambio, 27.97% la diferencia. En Chubut, ahí habrá que ver después cuántos votos sacó Consenso, ¿no? Porque ahí es donde hay. Sí. Aquí está escrutado nada más solamente las fórmulas que más chance tenían para ganar. Sí, las dos que peleaban, sí. Exactamente. En Chubut, escrutado el 86.94% de las mesas. Frente de Todos consiguió el 56.67% de los votos, 22.99% Juntos por el Cambio, 27.68% la diferencia. Es decir, no baja del 27% en todos los casos, Miguel, la diferencia. En Buenos Aires... En Mendoza sí, 3%. Claro, en Mendoza es la única provincia. En la provincia de Buenos Aires, este es un dato atrasado, porque ya está escrutado, usted lo estaba leyendo recién, hay mucho más. Yo tengo aquí el 83.13% de la mesa. Ahora con el 90 y pico. Exactamente, ya casi... 50%. Claro, ya casi llegado. Es decir, es mucho más de la diferencia que figura aquí. Aquí figura casi el 21%, pero es mucho más la diferencia a favor de la fórmula del Frente de Todos. En La Rioja... Perdóname, ¿cuánto figura? Figura 83.3. No, diferencia, la diferencia, ¿cuánto? Es 20.55. No sé si llega a 20.6. Sí. Sí, sí, aquí, por lo menos no, hasta... No sé si llega ahora con, claro, con el posiblemente, total, claro, posiblemente se haya reducido. En 18, en 20, pues sí puede ser, entre 18 y 20. Sí, sí, sí, está allí. En La Rioja, escrutada el 92.38% de las mesas, 50.38 para el Frente de Todos, 31.69 para Juntos por el Cambio, 18.69 la diferencia a favor de la fórmula ganadora. En La Pampa, 96.76% de las mesas escrutadas, 50.05 para el Frente de Todos, 32.40 para Juntos por el Cambio, 17.65 la diferencia. Jujuy, 78.60 lo escrutado hasta ahora, 45.92 para Frente de Todos, 29.11 para Juntos por el Cambio, 16.81, creo que es la más baja, o sea, hasta ahora. Perdió Morales por 16 puntos. Exactamente, perdió, es increíble, ¿no? Pero perdió Morales. En Neuquén, 85.51 de las mesas escrutadas, 44.08 para el Frente de Todos. Perdóname, es que en Jujuy no había ganado Morales. No. Le habían sumado los votos al anterior que le había dado Massa. Exactamente. Sí. 27.85, reitero, en Neuquén, para Juntos por el Cambio, 16.23 la diferencia. En San Luis, escrutadas el 94.66% de las mesas, 44.18 para el Frente de Todos, 34.14 para el Juntos por el Cambio, 10.04 la diferencia. En Santa Fe, fue escrutado hasta ahora el 95.42% de las mesas, 43.67 para el Frente de Todos, 33.83 para Juntos por el Cambio, 9.84 la diferencia. En Entre Ríos, 95.46 de las mesas escrutadas, 45.08 para el Frente de Todos, 35.99 para Juntos por el Cambio, 9.09 la diferencia. En Mendoza, es lo que usted señalaba, la diferencia más baja, 96.51 las mesas escrutadas, 40.46 para el Frente de Todos, 37.34 para Juntos por el Cambio, 3.12 la diferencia. Y aquí los dos distritos donde, o las dos provincias donde sí ganó, en el caso de La Cava es un distrito. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Allí ganó Juntos por el Cambio, se escrutaron hasta ahora el 95.31. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿Cuál fue la diferencia a favor de Rodríguez Larreta? 11.28. O sea que es muy poca la diferencia a favor de Rodríguez Larreta. Es revertible. Puede perder el gobierno de la ciudad en octubre. Exactamente. Sí. Y en la provincia de Córdoba ganó Juntos por el Cambio con el 48.18% de los votos contra 30.39 del Frente de Todos. Es decir, la diferencia a favor de Juntos por el Cambio, el oficialismo, es de 17.79. Bueno, a ver, 18 puntos en Córdoba es mayor la diferencia a favor de Macri en Córdoba que en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Así que, ojo con estos datos, porque ¿qué va a hacer Schiaretti en las próximas elecciones cuando todos los intendentes del PJ le digan queremos ir con la boleta de ganadora? Exacto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir con boleta corta otra vez? Que bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, cuando quiera tenemos también... ¿La provincia? Claro, la provincia de Buenos Aires, sección por sección y después distrito por distrito. Muy bien, en un ratito. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Lo primero que quiero decir, que quiero agradecer la enorme cantidad de correos, de WhatsApp y demás que hemos recibido. Nosotros no hicimos nada, simplemente lo que fuimos haciendo a lo largo de todo este tiempo fue informando con nuestra propia verdad, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Así que las felicitaciones y esas cosas simplemente es por haber cumplido dentro de nuestro trabajo con la manera, con la forma que hemos hecho históricamente. Miren, éramos funcionarios del gobierno de Menem y manteníamos el programa para criticar el gobierno. Así que imagínense ustedes que estas cosas no son nuevas para nosotros. Nos ponen felices, que a ustedes les guste, que ustedes nos feliciten porque creen que aportamos algo. Lo único que hicimos fue darle información que ustedes no encontraban en otra parte. Pero a partir de allí, nosotros no hemos hecho nada. Lo que hicieron la gesta fue el pueblo argentino. Así que yo lo agradezco mucho, cuando terminé de contar ayer superaban los 100 correos, no quiero seguir contando correos, les agradezco a todos, no los voy a nombrar porque sería imposible, pero les repito, este equipo no ha hecho nada, simplemente fue informarles con cosas que ustedes no escuchaban en otro lado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Estos son los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique de Flores. ¿Quién fue el primer oyente que afirmó que el próximo presidente iba a ser Alberto Fernández por esta radio? No tengo la menor idea. Si lo encuentra en la grabación va a ver que fui yo. Cuando afirmé que dije... Bueno, esperemos hasta octubre. Que eligieron mal el fondo, las dos boletas. La boleta de Cambiemos no daba identidad, no daba la bandera. En el colectivo, en el consciente incolectivo, era confuso. El color celeste era pro vida, daba una esperanza. Si lo busca en la grabación, me lo va a encontrar. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted no está de acuerdo con aquella frase del inglés, cuando dijo que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. En cambio, yo sí, fíjese, estos son los resultados. Lamentablemente, salimos del fuego y caemos en la llama. Aunque ustedes no lo crean, pero es así. Porque fíjese, yo soy enemigo de los zurdos, porque estos... como quieren ser zurdos a veces, o quieren, mire, no tienen condición, no tienen conducta de idea, prefiero que hubieran votado a los zurdos, no este desparpajo que tenemos como candidato. Y quiero aclararles algo, no votaron a Alberto Fernández, la votaron a esa mujer impresentable que se ha robado el país con un grupo de secuaces, que todo el mundo habla y habla y ninguno sabe lo que dice. Fíjese que esa es la realidad que vivimos. Gracias. Bueno, adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, ¿me escuchás? Hola. Es? Hola. Adiós. Hola. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 10 grados 7 la temperatura. ¿Quién está? Hola, buen día. Derecha Sofía de Tablada. Bueno, por resultado de ayer, ganaron, como usted antes dijo, masoquistas que les gusta, que siguen robando, que siguen chorros, les gusta a esta gente, pero esta gente impresentable porque no saben hacer nada, no tienen profesión, les gusta andar por las calles y que pagan unos subsidios, le dan choripán y 500 pesos. Y esa gente está cómodo, ganando cómodo para seguir ser chorros y para robar este país. La verdad, todavía hay recursos para robar. Muchas gracias. Sí, ¿quién es? Buen día, de Renzi, Sudo de la Boca. Bueno, esperemos que las predicciones de esta señora no se cristalicen. Estamos seguros de que no. Y Sofía, ¿sabe qué? A Cambiemos, in the front of the sugar. Buen día. ¿Quién es? Hola. Sí, habría que aclarar, ¿no? Que si bien está Horacio de Alsina, había que aclarar bien, ¿no? Porque si bien está bien el triunfo del kirchnerismo o el frente del kirchnerismo, y está bien que haya perdido Macri, porque yo no comparto a Macri, pero habría que aclarar que el peronismo no es el que ganó, porque el peronismo no participó. Y acá viene el refrán que dijo una vuelta, o lo que se contó, que cuando le dijo Perón a Cámpora, me llenaste el partido del movimiento de zurdos y... Entonces hay que aclarar que ideológicamente no competimos nosotros. Y hasta perdimos ideológicamente. Hasta luego. ¿Quién está? Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Además de ser un día de contagiar felicidad, qué contento que estoy. Son tiempos en donde debe primar la unidad más que nunca y la tranquilidad de espíritu, porque se vienen tiempos y días muy difíciles, Miguel. Y le recomiendo, lo tengo que decir, es más fuerte que yo, al señor retirado de la policía, hoy tomar pastillitas para la presión que va a explotar este hombre. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Lucho de Núñez, Miguel Ángel. Creo que es un día muy especial, es un día iniciático para hacer un cambio, para que todos nos aunemos en buscar un objetivo común, en cambiar las formas de gobierno que hasta ahora fueron nefastas para nosotros, y entre todos los argentinos bajar un poco el nivel de agresividad, el nivel de odio que tenemos algunos, lamentablemente, y seguir para adelante. El enemigo es muy fuerte y hay que vencerlo. Buen día, gracias. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Sí, quién es? Hola, Alberto de Morón. Espero que Alberto Fernández, que es una persona muy inteligente, sepa llevar el gobierno por el lado que corresponde a los argentinos y no le dé ganancia a esta manga de ladrones que él representa. Que él se imponga su honestidad, imponga su nacionalismo y que no deje lugar a toda esta zurdada y toda esta gente de mal vivir. Gracias, por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, en el centenario de Eva Perón y en el día de la reconquista de Buenos Aires, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Aplastante derrota del eje Londres-Washington-Tel Aviv. En Las PASO, el pueblo argentino le dijo que no a la política del mejor gabinete de los últimos 50 años y a un Mauricio Macri que mandó al pueblo a dormir cuando no sabía todavía cómo había votado la gente porque no daban los resultados en un intento de ocultar la realidad de la catástrofe. La prensa internacional en todo el mundo comenta lo ocurrido en la Argentina. El Departamento de Estado llamó anoche varias veces al embajador norteamericano en Buenos Aires para que fueran certificando lo que estaba ocurriendo entre los cables de las agencias de noticias que estaban dando cuenta de lo que ellos llamaron un vuelco. Nunca entendieron que el vuelco fue al revés. El día que ganó Macri fue la excepción porque la gente estaba agotada de lo que había y estaba buscando un cambio. Como dijo ayer el ganador, el cambio resultó ser el frente de todos. Un frente donde la mayoría peronista compartió con otros sectores ideológicos el frente de todos en la totalidad del apoyo de los gobernadores peronistas, a excepción del gobernador de Córdoba, que fue con boleto dividido y permitió que su ex patrón Mauricio Macri pudiera hacer la mejor elección en todo el país. De 24 provincias, perdió el macrismo en 22. Mientras Rodríguez Larreta daba gracias a los porteños y hablaba del proyecto en marcha, la probabilidad de que en una segunda vuelta Rodríguez Larreta pierda las elecciones porteñas crecen en estos 77 días que podría producirse el gran batacazo con el candidato del Frente de Todos, el desconocido en la política y actual presidente de San Lorenzo de Almagro. En octubre y después que se vote el 27, antes de la Navidad, el Papa Francisco va a confirmar que viene a la Argentina. En el territorio argentino es la hora 7. Habitualmente, el barrio de Chacarita es conocido porque existe uno de los cementerios más grandes de América. Y cuando a uno lo mandan a Chacarita es que por lo general que se acabó la vida. Ayer, en este contrasentido, la vida nace en Chacarita. En un viejo galpón se transformó en el búnker de la victoria. -10.7 grados la temperatura. A partir de ahora, Alberto Fernández deberá tener sumo cuidado cuando haga declaraciones en estos 77 días y a su vez el equipo asesor económico debe guardar silencio porque la responsabilidad del desastre económico que va a comenzar cuando abran los mercados es responsabilidad de Duhovne y de Mauricio Macri. Parcialmente nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima llegará a 15 grados. Reiteramos que la actual es 17. En Puerto Argentino, capital ocupada por los ingleses, la temperatura es de 3 grados bajo cero y la máxima de 2 sobre cero. Hay nevadas en Malvinas y está lloviendo. Votaron también en las bases antárticas y se va a saber en mitad de semana cómo votaron. En la base Esperanza, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura mínima es de 19 grados y la máxima de 15 grados, los dos bajo cero. En la última elección había ganado Macri en las bases antárticas. Veremos qué pasó ayer. Base Horcadas, mañana con nubosidad variable, probables nieblas. 13 grados bajo cero con una máxima de 9 bajo cero. Cuatro frentes electorales no podrán participar porque no superaron el piso. Base Horcadas en la Antártida Argentina, 13 grados bajo cero con nubosidad variable, probables nieblas con una máxima de 9 grados bajo cero. Los que entraron para competir en la segunda vuelta, el menos votado fue Esper. Base San Martín, 20 grados bajo cero, con cielo parcialmente nublado con una máxima de 15 bajo cero. El Frente NOS le ganó a Esper, sacó más votos. Base Belgrano 2, temperatura mínima de 25 grados a esta hora, bajo cero, con una máxima de 22 bajo cero, nubosidad variable. Un día como hoy de 1806, concluía la reconquista de la ciudad de Buenos Aires tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad. Los piratas ingleses debieron rendirse. Las tropas británicas habían desembarcado en Quilmes el 25 de junio con una poderosa escuadra comandada por 1.500 hombres al mando de Guillermo Carlos Berenson. Las disposiciones defensivas del virrey Sobremonte resultaron una burla para el avance del general Berko, quien al encabezar la expedición inglesa llegó y hizo la bandera británica en Buenos Aires. Cuando las tropas inglesas cruzaron el riachuelo, Sobremonte huyó cobardemente a Córdoba y Buenos Aires quedó bajo el gobierno inglés durante casi 2 meses. Mientras tanto, desde Montevideo, el capitán de navío Santiago de Linier organizaba las fuerzas para la reconquista de nuestra ciudad. La expedición, a su mando, partió el 3 de agosto. En su trayecto, fue sumando más milicias y algunas de ellas de los desbaratados intentos previos de la Reconquista. El 10 de agosto, desde Corral de Miseredes, hoy Plaza 11, o Plaza Miseredes, Linier intimó al inglés que se rindiera desde los corrales de Miseredes. Allí, cuando se negó a rendir, entonces el ataque fue a fondo. La lucha alcanzó una heroicidad inusitada. Un jovencito de 13 años cargaba los movimientos de uno de los cañones. Se llamaba Juan Manuel de Rosas. Los ingleses fueron forzados a retroceder hacia el fuerte, donde no tardaron en rendirse. Esta invasión, conocida como la primera invasión inglesa, significa la incorporación del Río de la Plata al conflicto mundial entre Inglaterra y Francia y la cristalización de la estrategia de los círculos comerciales y políticos británicos sobre las conveniencias de apoyar la independencia de América del Sur y copar el mercado de incalculables riquezas. El gobierno de Macri